Hola a todos, yo soy Robert, bienvenidos a este podcast que es un complemento al canal de YouTube que vas a encontrar en youtube.com buscando Robert Tomás. De cualquier manera, no te preocupes porque en roberttomasfoto.com encontrarás todos los enlaces. Aprovecho para recordarte que los talleres de fotografía urbana, de composición, de narrativa visual, de retratos en exterior están ya publicados para las ciudades clásicas de Zaragoza, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, un montón de lugares a los que te recomiendo visitar en roberttomasfoto.com para encontrar el taller que más encaje para compartir un grupo conmigo y seguir desarrollando y aprendiendo la fotografía. Comenzamos. Os tengo que decir que este vídeo, la idea realmente ha nacido a través de otro vídeo de Ted Forbes, de Art of Photography, este canal que alguna vez os he recomendado, que es en inglés, pero que tiene ciertas cositas que a mí me inspiran mucho y me gustan mucho, que es estas charlas que Ted hace frente a cámara y que habla sobre, pues bueno, sobre lo que él piensa de la fotografía. Y a mí me gusta mucho conocerte a conocerse a uno mismo hablando y sobre todo pensando y analizándote un poquito a modo más íntimo para ver exactamente qué tipo de fotógrafo eres, qué tipo de fotografía haces, qué tipo de fotografía realmente te gusta. Y eso al final se va un poquito más allá de la técnica, de qué cámaras usamos, etcétera. Simplemente es ver exactamente quiénes somos y a partir de ahí veremos qué tipo de fotografía, como cualquier expresión artística, pues nos nace de dentro, ¿vale? Antes de nada, tengo que deciros, por supuesto, que en febrero tenemos muchos, en febrero, marzo, abril, tenemos talleres de fotografía por toda España. Me encantaría que visitarais roberttomasfoto.com y que allí os informaréis de ellos, porque cada día estamos creciendo más, la comunidad de alumnos es espectacular y me gustaría que les echarais un vistazo y que valorarais venir, porque realmente lo que hacemos es ir un poquito más allá y aprender realmente de fotografía, de cómo la vemos, de cómo hacerla y sobre todo de cómo expresarnos y cómo ver, que es lo más, creo que lo más complicado, ¿no? Enseñar, cómo ver, pero al menos guiar al alumno. Y la verdad es que estoy encantado, todo el mundo también, así que os animo a que en roberttomasfoto.com pues os animéis a venir. Por supuesto, lo que hablamos hoy es algo un poquito diferente. Vamos a hablar de lo que es la fotografía creativa, lo que nos nace a nosotros, lo que nos inspira, ya no tanto a la hora de nosotros hacerla, sino que a cómo intentamos transmitir a través de nuestra fotografía. Es decir, si nosotros vamos a valorar mucho más lo que es una fotografía en el cual el ejercicio, digamos, fotográfico no es tanto técnico, sino más creativo, de tal forma que sepamos también qué tipo de fotógrafos somos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Os pongo algún ejemplo. Cuando nosotros fotografiamos priorizando la técnica, hacemos un alarde técnico, nosotros estamos buscando una perfección de ese archivo de imagen en el cual nos permita hacer ese alarde técnico de decir, mira, es que en este paisaje, en este retrato, la definición es perfecta. Tenemos la máxima calidad tonal, por ejemplo, de los colores, la máxima nitidez, sin ningún tipo de artefacto provocado por, qué sé yo, pues por una mala exposición o por un mal revelado o por una sensibilidad ISO demasiado alta, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces estamos haciendo un tipo de fotografía en el cual nosotros hacemos una, como digo, pues un grito al vacío en el cual decimos, técnicamente esto es increíble. Tenemos una cámara espectacular, tenemos una cámara que nos recoge con un sensor la mayor cantidad de luz posible para que nosotros tengamos toda esa información a la hora de revelar el archivo, que podamos trabajarlo sin ningún tipo de problema y que a la hora de sacarlo tenga pues esa perfección técnica que estamos buscando. O también os puedo poner otro ejemplo. Una fotografía, la típica del circumpolar, ¿no? Esas fotografías increíbles del cielo o de las auroras boreales, en las cuales nosotros hacemos un alarde técnico de fíjate cómo he hecho este proceso en el cual he tomado una fotografía con una técnica concreta en el cual yo luego he podido revelarla con otras técnicas concretas para, en un alarde, como digo, técnico llevar a un nivel estético esa fotografía, ¿no? ¿Qué sucede cuando nosotros nos vamos a otro sitio, nos vamos al otro barrio, ¿no? Al barrio de la creatividad y del sentimiento de la fotografía? Si nosotros vemos fotografías antiguas, por ejemplo, de Brassai, vemos fotografías nocturnas en las cuales las imperfecciones técnicas saltan a la vista. Cuando nosotros vemos fotografía, por ejemplo, de pues, grandes como Cartier-Bresson, grandes como Robert Frank, fotografías como de Eugene Smith, no sé, grandes fotógrafos de la historia de la fotografía, nos damos cuenta que hay muchas imperfecciones técnicas, obviamente, porque en aquella época era todo más complicado, pero encontramos que esas fotografías es muy probable que muchos fotógrafos ahora incluso las descartarán porque no están en foco o porque tienen un poquito más de granulado o yo qué sé. Claro, atender ese tipo de fotografía que es un poquito más de sensaciones, que no importa tanto la perfección técnica como lo que consigue transmitir la foto, es algo que creo que que no está reñido, por supuesto, pero que sí que es algo que nos define como fotógrafos. En mi caso personal, obviamente la técnica no me la puedo olvidar. Yo necesito tener una base técnica sólida y fuerte, que sobre todo no me limite a la hora de fotografiar, que me permita todo lo que yo imagino, todo lo que yo veo, traducirlo en unos ajustes rápidos de cámara para conseguir una exposición, un foco, un momento, lo que sea, perfecto para que yo consiga transmitir lo que he imaginado, ¿no? Con lo cual, eso está por descontado. La técnica, igual que la cámara, pues la tienes que tener. Hace falta la mejor cámara. ¿O hace falta, yo qué sé, el objetivo más caro? No. Primero, lo más importante es la idea, después tú la llevas a tu terreno. Pero como siempre digo, necesitas un todoterreno para caminar por montaña y un Fórmula 1 para caminar bien por circuito. Cada uno tendremos que ver qué fotógrafo somos, ¿no? O qué fotografía hacemos. Entonces, en mi caso, yo me lo llevo más al terreno del sentir, al terreno de expresar, al terreno de contar. Es más importante capturar imágenes, capturar fotografías que me permitan hacer que vosotros que las vais a ver sintáis algo, os gusten de una manera más personal, os sintáis identificados, encontréis que el momento escogido tiene cierta armonía, tiene cierta sorpresa, que la composición sea ordenada y os transmita. Para mí es más importante eso, sin olvidar, por supuesto, una fotografía técnicamente con una base sólida, ¿de acuerdo? No nos vale hacer cualquier cosa, pero hay fotógrafos que han basado su trabajo en fotografías totalmente desenfocadas, en fotografías totalmente abstractas. Y eso no quiere decir que no tengan una buena base técnica, que no sepan qué hacer con su cámara, sino que la han llevado a otro terreno y la han llevado a un terreno un poquito distinto. No tiene nada de malo ser un fotógrafo más preocupado por el alarde técnico que otro que está más preocupado por ser un poquito más creativo y hacer que su fotografía transmita de otra manera. No tiene nada de malo ni una cosa ni otra, pero obviamente tenemos que saberlo, porque hay mucha gente que cuando ve una fotografía abstracta la rechaza porque no está bien enfocada, cuando obviamente eso no es lo importante. Es como hablar de poesía y de prosa. No tiene nada que ver la prosa que se basa en narrarte algo y la poesía que se basa en hacerte sentir algo. Con lo cual, todo eso tenemos que encontrar un término medio o simplemente saber en dónde estamos situados. Y a partir de ahí empezar a crecer como fotógrafos. ¿De acuerdo? Espero que, bueno, esta pequeña disertación que al menos a mí me apetecía contar y compartir con vosotros os haya hecho reflexionar, pensar y, por supuesto, a motivaros a seguir fotografiando. A mí me vais a encontrar en Instagram, @robertomasf, con muchas de mis fotos y, por supuesto, en robertomasfoto.com y en este canal de YouTube. Sentiros libres de, en los comentarios, expresar vuestra opinión, cómo os sentís vosotros, qué os gusta más y, por supuesto, con todo el respeto y toda la educación para que pues todos aprendamos y compartamos pues nuestro conocimiento. Un saludo. Chao.